Hola, bueno, este es un nuevo podcast, no me sigan. Este creo que es el podcast número 7. Lo estoy grabando con el celular porque no sé, anduve con líos con mi máquina. Suena con mucho ruido cuando lo grabo desde mi máquina, no sé bien por qué. Así que bueno, lo hago desde el celular que me parece que va a salir un poco mejor. Entonces este es el podcast no me sigan número 7. No, y recuerden, es el podcast no me sigan, yo tampoco sé a dónde voy. Y este podcast lo titulé 100 años de Italo Calvino, sintiéndome como Marco Baldo, que era un personaje de Calvino, y marketing que parece tosco para ser viralizado. Entonces, recordemos, ¿por qué es no me sigan? La idea es que todos dejamos una huella en Internet. Esa huella es, de alguna manera, descubre nuestra privacidad. Con esa huella las plataformas pueden saber nuestra orientación sexual, nuestra edad, nuestro nivel de educación, nuestro nivel de ingresos. Y eso se puede usar incluso para manipularnos políticamente, ¿no? Justamente por eso estaba pensando en el marketing tosco, que no sé si se llama así, pero bueno, porque no es tosco en realidad, es un marketing que parece tosco, que parece amateur, pero no lo es. Pero bueno, ¿la idea cuál es? La idea es cuidar nuestra privacidad y que si la moneda hoy es tener tantos seguidores, o sea, por ejemplo, yo hago este podcast y de repente tiene, qué sé yo, 5 millones de seguidores, 1 millón de seguidores, 10 millones de seguidores, no sé, una cantidad grande de seguidores, si lo subo a alguna plataforma, por ejemplo, YouTube o Spotify, puedo ganarme unos mangos, a veces unos cuantos mangos, vendiendo, digamos, quiénes son mis seguidores. Yo no los vendo, las plataformas los obtienen porque las personas, justamente cuando ustedes escuchan podcast o incluso youtubers de derecha o de izquierda, todos que te dicen, seguime, dale clic a la campanita, no te olvides de activar las notificaciones y todo eso. Todo eso es información para esas plataformas, ¿no? Y con esas plataformas, y con eso las plataformas se van haciendo un perfil de cada uno de los usuarios. Si escuchás un youtuber de derecha, bueno, puede ser de tal forma. Aunque yo a veces los escucho, a veces lo hacía por ironía, a veces lo hacía para escandalizarme un poco. Pero bueno, no soy de derecha, y a veces no los escucho más porque me hacen mal muchas veces. Pero bueno, con eso las plataformas hasta pueden saber que yo escucho con ironía a esa gente, ¿no? Entonces, por eso te digo, dejar tus datos es pagar indirectamente. Sería mejor si la gente pagara. Yo te dijera, mira, paga tanto por escuchar este podcast. Yo sé que eso, digamos, por más que yo lo diga, no lo voy a conseguir, entonces no vale la pena que yo diga paga tanto, ¿viste? Como que se desvirtúa todo. Lo subo y está ahí. Pero por eso te digo que no me sigan y si pueden, vayan cuidando su huella digital, vayan cuidando qué datos están dejando en manos de las plataformas, en manos del gobierno y en manos de las empresas privadas, sobre todo las empresas privadas que después le venderán a los partidos políticos. Mira, este tipo es de tal edad, de tal edad, de tal ingreso y sus mayores miedos son, no sé, supónganse que tienen chicos, sus mayores miedos es la seguridad de sus hijos. Hay gente que dice, mi mayor miedo es que mi hijo sea drogadicto, qué sé yo, o que mi hija no sé qué, ¿viste? Entonces vos decís, los tipos te van a manipular con ese miedo. Entonces lo mejor es no dejar ningún dato, dejar lo menos posible de datos. Yo sé que esto es una utopía, pero bueno, por eso lo mío es una utopía y no me sigan. Yo dejo las formas en que pueden estar actualizados sin seguir a nadie, ni siquiera a mí. O sea, la forma es usar lectores de RSS, que vos a través de esos lectores, a través de ese código RSS y de diversas plataformas, podés seguir canales en YouTube, podés seguir Twitter, podés seguir cuentas en Twitter, cuentas en Facebook, algunos blogs que todavía lo tienen, diarios. Podés seguir muchas alternativas y ver qué se va publicando sin seguir a nadie, ¿viste? Yo no sé si esto sirve en los celulares, yo de verdad no uso mucho mi celular. Ahora estoy grabando con mi celular, pero porque mi máquina, si lo grabo parece que tengo una ambulancia atrás, entonces no daba para grabar en mi máquina. Pero bueno, todo esto yo lo dejo en El blog del podcast. El blog del podcast es podcast no me sigan, todo junto, podcast no me sigan, punto wordpress.com, wordpress con dos s's, punto com. Entonces, si entran en ese blog, van a encontrar este podcast y los enlaces que comento acá. Si alguien quiere comunicarse por email conmigo, bueno, mi email es podcastnomesigan@gmail.com. Tengo una cuenta en Twitter, pero en mi cuenta en Twitter no sigo a nadie y no le pido a nadie que me sigan. ¿Qué sé yo? Si quieren verla es podcastnomesiga, solo, @podcastnomesiga. Esa es mi cuenta en Twitter. No tiene la N final porque no me lo dejaba poner, como que era el máximo que me dejaba poner. Pero en Twitter yo lo que hago justamente es recopilar aquellos tweets que me llaman más la atención. Hay un comando que se llama PDF Maker que te permite, digamos, hacer como un compilado de las respuestas a un determinado tweet. Ese compilado es de los últimos 7 días. Si el tweet tiene más de 7 días, no te lo deja hacer. De alguna manera, los que programaron ese comando, digamos, esa cuenta, descubrieron que más de 7 días era ya, no vivía, digamos, entre comillas, un tweet. Un tweet tiene una vida de hasta 7 días. Eso no, obviamente no quiere decir que sea así. O sea, pero como que en general todo es efímero en la red, ¿no? Y más en Twitter. Entonces, que un tweet sobreviva, entre comillas, a más de 7 días sería, qué sé yo, una hazaña. Pero igual, este comando solo te deja recopilar las respuestas de más de 7 días. Yo dejo toda una sección de Twitter Escultura, donde yo recopilo todas las respuestas de cuentas que me llamaron la atención. En general, lo que hago es entrar a una cuenta kirchnerista y a una cuenta anti-kirchnerista y ver qué se dice, ¿no? De nuevo, cuando veo que sea de uno o de otro lado me revuelve un poco el estómago, no lo hago porque me resulta hasta dañino, ¿no? Pero bueno, toda esta es mi introducción. Entonces, podcastnomesigan.wordpress.com, ahí encuentran todos los enlaces que comento acá y mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Entonces, y recuerden eso, las plataformas, el RSS era un viejo invento de Aaron Swartz que justamente era para seguir a blogs, canales en YouTube, cuentas en Twitter, cuentas en Facebook. Incluso se puede seguir cuentas en Instagram, aunque tanto Facebook como Instagram son muy molestas, ¿no? Twitter también es molesto, pero por lo menos podés ver un poco más sin tener una cuenta. Pero Instagram está cada vez más molesto, no te deja ver nada si no tenés cuenta. A mí me resulta terrible cuando es alguien que vende algo, ¿no? Que vos decís, puta, vos querés vender, no, salí de Instagram. No te digo que no lo hagas en Instagram, es obvio, si yo quisiera vender algo, tendría una cuenta en Instagram, porque justamente todo el mundo está en Instagram. Pero no todos están en Instagram. Entonces, abrite de Instagram. Abrí una cuenta en WordPress, en Blogspot, qué sé yo. Abrí una cuenta en otro lado. Pero no hagas todo en Instagram. Porque el tipo que no tiene una cuenta en Instagram, como yo, por ejemplo, no te puede ver. Hay formas de ver una cuenta, pero tienes que entrar en una plataforma. Y es incómodo, ¿no? Yo no lo puedo entender, ¿viste? Cómo se centra todo en Instagram. Y aparte, el día de mañana Instagram se pudre y te dice, bueno, ahora querés publicar y querés que tu contenido sea visible para otras cuentas en Instagram, pagame tanto. O Instagram se cae, o Instagram decide borrarte porque por alguna recomendación interna, alguna cosa rara, dice, no, esta cuenta es peligrosa para mí. Estás en las manos de una corporación, ¿viste? Y vos estás viviendo porque vendés algo, entonces abrí la cabeza y salí de Instagram. Publicá en Instagram también, no te digo que no, pero salí de Instagram si podés. El otro día hice una experiencia, estaba buscando una sidra que se llama Pulcu, que es de Río Negro. Escuché a alguien que decía, leí a alguien que decía, la sidra Pulcu es muy buena. Yo dije, vamos a ver dónde la consigo. Me llamó la atención porque la busqué en DuckDuckGo, que es un buscador que no te invade tanto, y en Google, y no encontré, o sea, encontré referencias a plataformas de vinos y de bebidas alcohólicas o a Mercado Libre, que te la vendían, o a Instagram. Por ahí navegando, que yo encontré una cuenta de alguien que decía que, esa, creo que era al lado de Google, y decía, había aparecido un número de teléfono para mandar un WhatsApp. Le escribí a esa persona y me llamó la atención porque había una foto de un nenito con la camiseta de River. Le pregunté, ¿vos sos de Pulco? La persona me respondió que sí, y le dije, ¿cómo puedo hacer para comunicarme con la gente de Pulco? Y el tipo tenía una, o sea, Pulco tiene una cuenta, tiene un sitio propio y con dominio propio, pulco.com.ar. Me llamó muchísimo la atención que ni en Google ni en DuckDuckGo, cuando buscas Sidras Pulco, te aparece. No te aparece, ¿viste? Yo no sé qué está pasando con los buscadores, con las plataformas, porque, qué sé yo, en otro momento vos colocabas Pulco o colocabas algo y te aparecía en primer lugar el dominio. Si el tipo tiene un dominio propio, te va a aparecer. A mí, en mi caso, lo busqué tanto en Google como en DuckDuckGo y no me aparecía la página, no me aparecía la página con ese dominio. Es raro, ¿no? Es pulco.com.ar. Solo conseguí entrar porque esta gente de WhatsApp me dijo, mira, tiene una página web, entra ahí, ¿no? Qué raro todo esto, ¿no? Qué modificaciones que está viendo, ¿no? Hablando también de, bueno, pasando para otro tema, pensando en lo de Marco Baldo, ¿no? Marco Baldo es un personaje de Italo Calvino. Italo Calvino es un escritor, fue un escritor italiano, y justamente se conmemoran, ¿no? Se recuerdan 100 años de su nacimiento. Si no leyeron nada de Italo Calvino, yo les recomiendo justamente Marco Baldo. Después tiene las Cosmicómicas, ¿no? Que es como un escrito de ciencia ficción muy divertido, ¿no? Justamente por eso se llaman Cosmicómicas. Tiene Las Ciudades Invisibles, que es como que Marco Polo le cuenta al Gran Khan las ciudades por las que pasó. Tiene El Barón Rampante, que es justamente alguien que se enoja con la familia y decide vivir en los árboles, porque creo que el padre lo reta porque estaba arriba de un árbol y él dice, así que me retás, entonces nunca más voy a bajar a tierra. Y el tipo nunca más baja a tierra, ¿no? O sea, vive en los árboles, en los bosques, y justamente lo que te muestra es que había bosques donde este varón rampante podía ir de un lado para otro, recorrer todo a través de los bosques, ¿no? A través de los árboles. Italo Calvino era hijo de una pareja de botánicos. Él nació en Cuba, pero se crió en Italia, era italiano. Incluso fue partisano en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, él luchó contra el fascismo. Después entró al Partido Comunista, creo que en un momento se desilusionó del comunismo y se fue. Es un autor que vale la pena leer, ¿viste? Se cumplen 100 años de él. Yo voy a dejar algún PDF por si quieren leerlo. El otro día encontré, hay una editorial que se llama Octaedro, que tiene los libros, en Argentina salen 2.000 pesos. Me llamó mucho la atención porque hay otros libros de Ciruela. Ciruela, ¿viste? Es una editorial española y los libros de Ciruela te salen 5.000 pesos por lo menos. No sé bien por qué Octaedro sale 4.000, ¿no? Salen 2.000 pesos, por lo menos Marco Baldo. Yo no recibo nada, pero bueno, te dejo el enlace a una librería que está en Parque Patricios y que te lleva los libros y que tiene justamente a Marco Baldo a 2.000 pesos, y te dejo el PDF de Marco Baldo. Pero bueno, Marco Baldo justamente, el personaje es un obrero, una persona humilde que vive creo que en Milán, y tiene un montón de hijos, está casado, tiene un montón de hijos, y es como que en él hay como una nostalgia del campo. Aunque el tipo nunca vivió en el campo, hay como un recuerdo del campo, y un deseo de volver al campo, y al mismo tiempo está en el medio de una ciudad. Y por eso Marco Baldo está andando por la ciudad, y en cada rincón que encuentra, va buscando, digamos, algo que los reencuentre con la naturaleza, ¿no? Entonces son capítulos que, por ejemplo, en un momento encuentran un conejo y justamente se lo lleva a la casa para comerlo y hay toda una historia con el conejo. Otra vez encuentra hongos y los cuida ahí porque son hongos que se pueden comer. O sea, hay toda una mezcla entre el deseo, la falta de ingresos. Hay uno que él va con toda la familia, él es casado y tiene un montón de hijos, y van al supermercado y se entusiasman y llenan el carrito de cosas y bueno, van a pasar por la caja del supermercado. Marco Baldo, viste, A veces cuando vos andás por la ciudad y ves la naturaleza en la ciudad, ves una planta que crece por ahí, te hace sentir Marco Baldo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo de Marco Baldo y la nostalgia de lo que podría ser o lo que fue? La semana pasada borraron al blog Jauto Arsenio. Jauto Arsenio era un blog de cómics, de novelas gráficas. Había muchísimo material y había muchísima interacción en Jauto Arsenio. A mí siempre me llamó la atención la cantidad de comentarios que había, ¿no? Vos entrabas en Jauto Arsenio y te encontrabas de todo, ¿viste? Había novelas gráficas de Gaiman, había algunas cosas de Robin Wood, aunque Robin Wood tenía su propio grupo que escaneaba y hacía todo eso, entonces había toda una cuestión de que, bueno, compartimos, pero no es nuestro. Y después había muchísimo material. Yo alguna vez subí material de Beauty, no lo subí, se lo mandé a la gente. Una cosa que hice media tosca, si querés, que era cosas de Beauty que hice con el celular sacándole fotos. No era la mejor opción, pero bueno, era un librito de Beauty que se llama El sexo de Beauty, con un personaje de Beauty que a mí me gustó. Bueno, dejo el enlace ahí. Pero vos encontrabas muchísimo material en Jauto Arsenio, ¿no? De todo tipo, desde cosas más infantiles, cómics adultos, cosas más pesadas, manga. Había muchísimas recomendaciones de anime y había mucha interacción. Los comentarios, a veces tenía 50 comentarios, ¿viste? Dentro del blog, cosa que es rara hoy porque es como que todo se lo comieron las redes sociales. Lamentablemente, Jauto Arsenio recibió un montón de denuncias, ¿viste? De derechos autorales y lo borraron. Hay una forma de rescatar lo que había en Jauto Arsenio, que es ir a lo que guardó Google sobre ese blog. Eso se llama memoria cache. Cada vez que Google hace, digamos, como una pasada por toda la web, va rescatando lo nuevo que se sume, como que va levantando aquello nuevo que hay, ¿no? Y lo viejo lo deja ahí y hace una copia. Imagínate que deben ser los servidores de Google, ¿no? Entonces hace una copia de lo nuevo que hay y deja lo viejo. Esto dura un tiempo, se llama memoria caché y dura un tiempo, o sea, dura, digamos, si yo supongo que publico este podcast hoy, cuando haga la próxima pasada Google lo levantará del podcast no me sigan.wordpress.com. Si yo esto lo borro, esto permanecerá en la memoria hasta que Google pase de nuevo y lo borre. Hasta ahora están las entradas viejas de Jauto Arsenio. En la memoria caché de Google. Cuando haga su próxima, digamos, levantada, su próximo monitoreo de la red, lo va a borrar. Si vos querés ver qué hay, qué había en Jauto Arsenio, tenés que ir a Google y colocar, por ejemplo, qué sé yo, Gaiman, ¿no? Gaiman, coma, site, jautoarsenio.blogspot.com, que esa era la dirección de Jauto Arsenio. Jauto Arsenio con H, ¿no? Como how de inglés. jautoarsenio.com.blogspot.com. Entonces vos vas a Google, pones Gaiman o lo que vos quieras buscar, las tortugas ninjas, ¿no? ¿Qué sé, lo que vos quieras buscar y pones site jautoarsenio.blogspot.com, vas a ver que te da resultados. Si vos cliqueás en el resultado, vas a ir al blog y el blog te va a aparecer el aviso, blog borrado. Si vos cliqueás en una flechita para abajo que hay, te va a aparecer caché, la palabra caché. Si cliqueás ahí, vas a ver lo que guardó Google de esa entrada. Eso va a durar un tiempo. En la próxima pasada que haga Google, levantando toda la información nueva que circula en la web, lo va a borrar y no va a aparecer más. Si tienen tiempo, tienen ganas y no sé cuándo escucharán este podcast, vean qué pueden rescatar. Yo rescaté las entradas que iba haciendo mes a mes Jauto Arsenio. O sea, son las entradas, los títulos, ¿no? En algunos casos aparece el título, en algunos casos aparece una miniatura, digamos, del cómic, de la novela gráfica, ¿no? Yo rescaté las entradas mensuales que había. Si ustedes clican en las entradas mensuales, por ejemplo, qué sé yo, la entrada aparece, no sé, Sandman de Gaiman. aparece el dibujito de Simon. Clican ahí, van a ver, les va a dar la página donde estaba esa información dentro del blog. Yo no guardé eso porque sería imposible guardarlo, hacer eso desde la memoria cache. Sería un laburo de chinos. Lo que pueden hacer es cliquear ahí, ver que la página que les aparece, que estaba en el blog, que lo van, eso les va a aparecer, y después ir a archive.org y ver si en archive.org se guardó esa página, ¿no? O sea, primero ver si está en la y copiar esa dirección y ver si está en la memoria caché de Google. O sea, colocar esa dirección en Google y ver si les aparece en la memoria caché. Si no les aparece, ir a archive.org, colocar eso en lo que levanta archive.org y ver si aparece ahí. Si no aparece ahí, se perdió. Es una pena, pero se perdió. Es como que Internet se vuelve cada vez más pobre para todos nosotros, ¿no? Y es una pena, ¿no? En algún momento yo hablaba de eso, la nostalgia digital, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que la Internet se va transformando cada vez más en un territorio de plataformas, que plataformas cercadas, ¿viste? Y que nos va dejando, ¿viste? Cada vez más afuera y comercializa nuestros datos. Por eso no me sigan. Y por eso tal vez ver cómo podemos rescatar aquella Internet primigenia, ¿no? Esta que está tan en manos de pocas corporaciones, ¿no? Entonces esa es mi sugerencia de Marcobaldo. Dejo una música para escuchar, a ver qué había seleccionado para escuchar. Y le hago la segunda parte de este podcast. Yo había seleccionado para escuchar como un pequeño recreo. Espera. El Testamento, justamente. El Testamento de Paco Ibáñez. No es de Paco Ibáñez, es cantada por Paco Ibáñez, una canción de Brassens. Justamente, el Testamento es una canción de alguien que se va y, bueno, y se va con cierta alegría. Entonces dejo el Testamento en honor a Jauto Arsenio, a esta solastalgia que a mí me produce, que es que se vaya, que hayan borrado a Jauto Arsenio. Yo hice todo un blog, un podcast dedicado a solastalgia. Dejo el enlace también en podcastnomesigan.wordpress.com. Entonces escuchen el Testamento, relajemos un poco y viene después la segunda parte. Un abrazo. Me pondré triste como sombra cuando el Dios con quien siempre voy me diga con la mano al hombro: vete para arriba a ver si estoy. La tierra entonces y el cielo, todo tendré que abandonar. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Antes de ir a hacer el oso con las ánimas de Plutón, quiero otra vez estar celoso, otra vez dar mi corazón. Una vez más decir te quiero, una vez más desatinar, al deshojar el crisantemo que es margarita funeral. Al deshojar el crisantemo que es margarita funeral. Dios quiera que mi viuda sienta al enterrarme un gran dolor, que no necesite cebollas para demostrarme su amor, y que tome segundas nupcias esposo de mi calidad. Así podrá sacar provecho de mis chinelas y mi ajuar. Así podrá sacar provecho de mis chinelas y mi ajuar. que sea dueño de mi esposa, que beba y fume en mi hogar, pero que nunca le parta un rayo, mi jaca se atreva a montar. Aunque no tenga yo ni pizca ni sombra de perversidad, si tal hiciera mi fantasma, le vendría a perjudicar. Si tal hiciera mi fantasma, le vendría a perjudicar. Aquí yace una hoja muerta, mi testamento se acabó. Hay un letrero en mi puerta, cerrado porque se murió. Ya no me dolerán las muelas, yo me despido sin rencor. A la fosa común del tiempo y del olvido ya me voy. A la fosa común del tiempo y del olvido ya me voy. Bueno, espero que les haya gustado la canción. Recuerden que dejo todos los enlaces en podcastnomesigan.wordpress.com y que mi mail es podcastnomesigan@gmail.com. Volviendo a la primera parte de Italo Calvino, si pueden lean algo de Italo Calvino, yo voy a dejar el PDF de Marco Baldo. Y estuve buscando algo que pudiera ver de Calvino adaptado a la televisión o al cine. Hay algunas cosas, pero lo que más me llamó la atención es una miniserie de 6 episodios justamente de Marco Baldo. Está en italiano y no encontré subtítulos, o sea, están los subtítulos automáticos que hace YouTube y yo subí también están los subtítulos que hace Free Subtitle, que es una plataforma de subtítulos inteligente, pero muy inteligente no es porque son medio horribles los subtítulos que hace. Lo que tiene Free Subtitle, que a diferencia de YouTube te pone punto y aparte, te hace puntuación de los textos, pero no te queda algo muy legible. Es una pena, ¿no? Yo, como buen porteño, pensé, bueno, todos porteños somos un poco italianos, pero no es así. Digamos, si vos leíste el libro, entendés más o menos de qué se trata, pero se pierde, obviamente se pierde. Si alguien sabe italiano y tiene ganas de hacerle los subtítulos, yo qué sé, si puedo en algo los ayudo. Dejo todo esto, dejo los enlaces para descargar los videos que están en YouTube. Los subtítulos automáticos hechos por YouTube, por este site Free Subtitle, en podcastnomesigan.wordpress.com. Y si alguien tiene ganas y se anima, hágale los subtítulos. Sería un homenaje a Italo Calvino. Y Marco Baldo, te digo, es un poco como nos sentimos muchos, que somos más viejos también, con lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Vos muchas veces vas caminando por la ciudad y vos decís, puta, y este edificio no está más. Y este lugar acá tampoco está más, y este bar cerró, ¿viste? O sea, y acá están haciendo una torre horrible, ¿no? Todo te da una sensación de que está cambiando medio que violentamente y que vos te vas quedando cada vez más afuera, ¿no? Y lo mismo con esto que les comentaba de Jauto Arsenio, este blog de cómics. Es una pérdida fea, ¿viste? Porque era un lugar, a veces había discusiones, más ahora. Había entrado gente, dice, que hablaba toda la culpa del comunismo, del capitalismo woke. Qué sé yo, ¿viste? Hay que saber convivir por ahí con esa gente. A veces es difícil, ¿viste? Pero había sugerencias de cómics. Yo descubrí algunas cosas, otras cosas viejas. Encontré el conventillo de Don Nicola, que se llama el conventillo, ¿no? El conventillo de Don Nicola estaba ahí, ¿viste? Viejas historietas que uno veía en los kioscos, cuando existían kioscos también, pero bueno, si alguien puede, alguien sabe italiano y tiene ganas, si quiere hacerle los subtítulos a Marco Baldo, te digo, son 6 episodios cortitos, creo que duran, no llegan a media hora, 40 minutos cada uno, de la historia de Marco Baldo en la ciudad. Incluso en cada capítulo hay como un periodista que sale a la calle y le pregunta a la gente en una obra en construcción, le va preguntando qué opina, qué le parece, ¿viste? Todo es, creo que es de la década de 70, Marco Baldo, y creo que lo filmaron en Milán, ¿viste? Y está basado en los libros de, en el libro de Calvino, ¿viste? Yo no le encontré los subtítulos, ni en italiano original, que uno podría decir, bueno, lo traduzco tipo este, en el traductor de Google, y después lo voy corrigiendo, pero no está. Y los subtítulos que hace YouTube o Free Subtitles son medio duros, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene ganas, le dejo Marco Baldo. Te digo, vale la pena leer el librito. Si hacen algún evento sobre los 100 años de Italo Calvino, en donde ustedes viven, vivan, intenten ir. Yo dejo ese libro Marco Baldo. Dejo el enlace para esta librería de Parque Patricios que tiene de Octaedro. Se llama Octaedro, la editorial. Yo busqué algún dato más de la editorial y no lo encontré. Pero busquen, viste, en Mercado Libre hay una librería de Longchamp que también lo tiene. Te digo, sale 2.000 pesos en comparación con el de Ciruela, que sale como 5.000 pesos, viste. Eso en la Argentina. Fuera de la Argentina, la verdad es que no sé. ¿Qué más? Bueno, estaba pensando, ¿no?, en esto de Ritondo. No, Ritondo hizo ese video para Twitter, y justamente lo que él quiere hacer es que se viralice, ¿no? Yo me quedo con la duda. Alguna vez Pergolini dijo que esa premisa del marketing, que se hable, mal o bien, pero que se hable, no era tan así, porque para él que se hable mal era algo muy jodido, ¿viste? O sea, como que le hacía mal. Ritondo, viste, yo creo que el equipo de marketing de Ritondo lo hizo para que se hable, viste. Vos lo ves a Ritondo con cara de fisurado, viste, incluso alguien escribió en el tweet, parece un tipo hace 3 días que está de caravana y anda con la misma ropa, viste, porque está como una camisa toda sin planchar, arrugada. Atrás tiene un cromo verde, da para ver, ¿viste? Entonces, había intervenciones muy divertidas, le cambiaban el cromo, ¿viste? Y le ponían un tipo cosas de The Walking Dead, gente caminando. Había otra que es de una película también, que todo explote y el tipo está caminando. O sea, está bien, es todo divertido, todos nos reímos, pero se viraliza su mensaje. Yo no sé hasta qué punto esto es una genialidad del marketing o no. Yo creo que esto lo hizo a propósito, porque Ritondo tiene plata, ¿viste? O sea, no estamos hablando de mí, que soy un muerto. Estamos hablando de alguien que es jefe del bloque de diputados del PRO, ¿viste? Fue ministro de COSO. Esperá que me está tocando algo, esperá. Entonces, bueno, justo estaba tocando el COSO. Entonces, yo creo que, viste, o sea, es un efecto buscado, viste, hacer que esto viralice. Yo lo que comento es que esto me parece grave, porque muchas veces, yo me acuerdo en Brasil, cuando fue la primera elección de Bolsonaro, a vos te llegaba vía WhatsApp mensajes, memes, videos de gente que decía, tengo miedo, puta, estás llamando nuevo. Bueno, esperemos que pare de tocar el teléfono. Entonces, yo te decía, todo esto, viste, o sea, es alguien que tiene medios, viste, o sea, podría hacer algo mejor, o sea, es un efecto buscado. Puede parecer raro, ¿no? Pero Rito no tiene medios, puede tener un asesor o una asesora de imagen, contratar un buen equipo, ir con ese equipo a una calle de tierra y filmar, si lo que le interesa es un paisaje de una calle de tierra. Puede hacer todo eso, ¿viste? Y sin embargo no lo hace, ¿no? O sea, hay como una estética, un marketing, diríamos, de algo tosco, de algo tipo youtuber. Aunque los youtubers hoy son muchos, vos ves que hay un equipo atrás, ¿viste?, de los youtubers. No es que el tipo lo graba así y lo larga. Yo a veces veo gente en la playa filmándose y me causa gracia, porque el tipo filma una vez, no le gustó, se filma de nuevo. Y es el mismo, ¿viste? O sea, pero hay una edición. Yo por ahí esto no lo edito porque soy medio vago y porque me gusta que salga más o menos espontáneo, pero digamos que yo soy tosco, pero porque soy tosco, ¿no? Desde el micrófono a porque no tengo medios, pero no es el caso de Ritondo. Y todo esto tiene que ver con el tío de WhatsApp, porque esto que te comentaba, cuando cuando fueron las elecciones en 2018, mucha gente, vos recibías mensajes, memes, videos, gente que decía tengo miedo que gane este candidato que en aquel momento era Haddad porque se vuelve el comunismo, gente que decía, bueno, que toda una serie de videos ridiculizando al otro, memes, que vos en un momento tenían como una estética tosca, una estética así como si yo lo hubiera, me hubiera puesto a jugar con el Photoshop y yo no sé Photoshop. Y era un efecto buscado, lo que se buscaba era que pareciera amateur, que no fuera muy profesional, que pareciera algo espontáneo. En el caso de Ritondo no da para creer que sea espontáneo porque te digo, él tiene todos los medios para hacer algo mejor y eligió hacer esto. Pero en las elecciones que se vienen en la Argentina no sería raro que a través de los grupos en WhatsApp, Telegram y todo eso te empiecen a caer videos, memes, dibujos, ridiculizando al otro. Y que vos pienses, puta, todo esto es espontáneo. No es así, hay un equipo atrás. Hay un equipo atrás que quiere parecer que sea espontáneo, ¿no? Es un tiempo muy, muy raro que nos obliga a todos a estar como con un pie atrás. Por las dudas, si vos te crees que todo esto que yo hago busca parecer espontáneo y parecer tosco, no es así, yo soy tosco y lo hago más o menos espontáneo. Digamos que los medios que tengo no son obviamente los de Ritondo, ¿no? Y digamos que son mucho menos. Pero bueno, todo esto lo dejo. Si pueden rescatar a Marco Baldo, sería bueno, ¿viste? Sería muy bueno. Lamento mucho lo de Jauto Arsenio también. Si alguien puede rescatar algo más de Jauto Arsenio, también sería bueno. Todo esto entonces lo van a encontrar en podcast, no me sigan, todo junto, ¿no? .wordpress.com. Mi email es podcastnomesigan@gmail.com. Y bueno, estoy acá hasta la próxima vez que se me ocurra hacer algo. Esto lo quise hacer con mucha urgencia porque es posible que Jauto Arsenio desaparezca para siempre de la memoria calle de Google y sería una lástima. Recuerden los 100 años de Marco Baldo. Si pueden, lean algo de Marco Baldo, no, de Italo Calvino. Si pueden, lean algo de Calvino, vale la pena. El Barón Rampante es un lindo libro. El Vizconde de Mediado. Marco Baldo, si pueden, lean algo, es una buena experiencia. Y bueno, piensen en el marketing tosco, que no me parece que sea el mejor nombre, porque no es tosco, es que quiere parecer tosco. No sé cuál sería el nombre, ¿no? Debe haber un término en inglés para este tipo de marketing, pero no sé cuál es. Y los dejo con algo que no es tosco, que es justamente la canción del artesano maya, ¿viste? Que no es alguien tosco, es alguien que quiere hacer algo bueno. Todo esto en el podcast No Me Sigan. Un abrazo y qué sé yo, ¿cuándo será la próxima? Chao, hasta luego. Hoja desperforo, lloro, moldeo al crisol, es mi canto, engasto esmeralda, es mi canto. Soy cual ebrio, lloro, sufro, si se digo y tengo presente. Ojalá nunca muera, ojalá nunca perezca yo. Allá donde no hay muerte, allá donde se triunfa, allá voy yo. Ojalá nunca muera, ojalá nunca perezca yo.